Si existe un animal al que podemos considerar madre de toda la civilización laricio-tíngar, estamos hablando de la cigüeña Inanigualda de Saúco Gris. En mi última estancia en Siritinga, mi buen amigo Tebaxar, un asilvestrado de arenas, me dijo: mira, Gerard, allá arriba. ¿Las ves? Cuando los primeros fenis llegaron a este planeta desierto, permanecieron anclados en arenas una larga temporada. El fondo pantanoso del desfiladero hacía imposibles las incursiones a pie, más allá de Simasamira. Entonces, algún fenis descubrió a las cigüeñas en Anigualdas. Siempre entraban en el cañón, volando a gran altura, y salían casi a ras de suelo. Allí, delante de sus narices, estaba el abracadabra del desfiladero, la navegación por las corrientes térmicas. El resto ya lo conoces: globos y riquezas. La naturaleza, como siempre, dándonos lecciones. Las cigüeñas en Anigualdas ya eran dueñas de Siritinga cuando los fenis llegaron, y probablemente sigan siéndolo cuando los Tíngar no sean más que una bonita historia.